Radio Júcale Júcale 560 AM presenta su programa favorito. El Engüetazo Matutino. El Engüetazo Matutino. Buenos días, amigos oyentes. Aquí empieza su informativo. A continuación presentamos las noticias del día. Buenos días, soy Valeria Núñez. A continuación, las noticias locales. La Policía Nacional y la Fiscalía incineraron las 3 toneladas de cocaína que fueron incautadas el pasado 16 de diciembre en el bloque 2 de Bastión Popular, frente al complejo deportivo Sumal. La incineración se llevó a cabo en los hornos de la cementera Holcim, según lo dio a conocer el jefe nacional antinarcóticos, Joel Loaiza. El operativo denominado Bastión se ejecutó cuando personal policial que cumplía labores de patrullaje identificaron a varias personas bajando de un camión varios tanques metálicos hasta una bodega. A través de un comunicado, la Fuerza Terrestre informó que los familiares de los militares fallecidos en el accidente aéreo serán indemnizados. El oficio detalló que ellos tienen derecho a la cobertura por muerte accidental, ya que tanto la tripulación como la avioneta Cessna 206 estaban asegurados. Asimismo, el ejército comunicó que la Junta de Investigación de Accidentes será el ente encargado de investigar y determinar las causas del mismo, para lo cual tendrá un plazo de 30 días. Reportó para Júcale Júcale, Valeria Núñez. Buenos días, soy Cristian Barrio Nuevo. A continuación, las noticias de la comunidad. Al menos 60 familias de la ciudadela de Bellavista se afectaron ayer por la caída de 5 postes de energía eléctrica, lo que dejó a las manzanas 10 y 13 sin luz ni servicio telefónico. El hecho ocurrió a la medianoche de ayer, cuando un poste de alumbrado público se desplomó tras el estallido de un transformador. La explosión provocó la caída consecutiva de otros 4 postes, uno de ellos sobre una casa de 3 pisos. El accidente, que favorablemente no dejó víctimas, había sido advertido por los habitantes a las entidades que manejan el servicio eléctrico. La isla Sontay, reconocida como Humedal de Importancia Ecológica Internacional, se ha convertido en un nuevo escenario de pugna entre el gobierno y el municipio de Guayaquil. Esto a partir de la decisión del presidente Rafael Correa de recuperar la isla, actualmente administrada por la Fundación Malecón 2000. La isla, ocupada hace más de 100 años y dedicada a la cría de ganado y producción de arroz, fue declarada en 1980 por el Ministerio de Obras Públicas como propiedad del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, para desarrollar un plan urbanístico recreacional. Thank you. Reportó para Júcale, Júcale, Cristian Barrio Nuevo. Buenos días, soy Claudia Fernández. A continuación, las noticias internacionales. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa. El cantante Sandro falleció la tarde de este lunes en un hospital de la provincia de Mendoza, Argentina, donde se recuperaba de un trasplante de pulmón. Sandro, uno de los músicos más populares de América Latina, dejó de existir a los 64 años, producto de un shock séptico. El artista fue sometido a fines de noviembre a una operación de la cual nunca se recuperó por completo, teniendo que volver en reiteradas ocasiones al quirófano. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Las jóvenes de la ciudad iraquí de Faluya están aterrorizadas por la posibilidad de quedar embarazadas y que sus hijos nazcan con anomalías. En septiembre nacieron 170 bebés, de los cuales fallecieron el 24% y un 75% de ellos fueron catalogados como deformes. Según ONG y médicos expertos, las bombas arrojadas por los americanos en el 2004 serían las causantes de este mal. Reportó para Júcale, Júcale, Claudia Fernández. Buenos días, les saluda Luis Pinto, estas son las noticias deportivas. El presidente del Barcelona, Eduardo Maruri, confirmó de manera oficial la decisión de que el equipo torero haga base en Quito, con la finalidad de encarar de buena manera el campeonato local. El equipo se desplazará el 17 de enero hacia la capital y permanecerán varios meses para que la plantilla se acople mejor a la altura, ya que gran parte del torneo se juega en canchas a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. El doctor del club, Bosco Mendoza, explicó que el equipo tendrá muchas ventajas fisiológicas haciendo base en Quito. El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo es oficialmente jugador del Málaga español tras superar los chequeos médicos y firmar su respectivo contrato de trabajo. Felipao es el primer refuerzo del conjunto español adquirido en el denominado mercado de invierno. Caicedo fue cedido a préstamo por el club dueño de su pase, el Manchester City de Inglaterra, y este domingo estará en las gradas del estadio del Málaga viendo a sus nuevos compañeros enfrentarse al Atlético de Madrid. Informó para Radio Júcale, Júcale, Luis Pinto. Buenos días, soy Félix Galán. A continuación, el segmento de Farándula. Félix, Se comenta que la salida de Cecilia Calle de TC Televisión se debió a que ella tenía dos sueldos, uno por El Pozo Millonario y otro por el programa Entretenidas. Al parecer, la presentadora no estaría en el nuevo proyecto mañanero, entonces con un sueldo era más que suficiente, según directivos del canal. Después de estar por más de un mes analizando varias ofertas, Richard Barker aceptó la propuesta y firmó ayer contrato con TC Televisión. Este conocido presentador tiene previsto en el 2010 ser parte de un programa matutino. Reportó para Júcale Júcale, Félix Galán. Bienvenidos a su segmento musical del Lengüetazo Matutino, complaciendo las peticiones de nuestros queridos oyentes. Tenemos una llamada al aire. Hola. Hola, sí, ¿cómo te llamas? Valeria, quisiera que me complazca con una canción de Xuxa. Muy bien, Valeria. A continuación, la canción de Xuxa. Llamada al aire. Aló, sí, Radio Júcale Júcale. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Yomaira. Hola Yomaira, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dime, ¿cuál es tu petición? Piel Morena. ¿De Thalía? Por supuesto, querida. ¿Y a quién se la dedicas? Con mucho cariño para Javi. A continuación, para Javi, Piel Morena de Thalía. Cuerpo, o el perfume de tu aliento, es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa. nostalgia de mis sueños y esperanzas. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. El burrito sabanero no llegó a Belén. Tenemos un informe con nuestro enviado especial. Así es, compañero. Me encuentro en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en compañía del burrito sabanero, quien no pudo viajar a Belén debido a que la compañía aérea donde reservó sus boletos fue clausurada por el servicio de rentas internas. A continuación tenemos declaraciones del burrito. ¿Cómo se siente al saber que no va a poder estar junto a su familia en esta fecha tan especial? ¿Hace qué tiempo usted reservó sus boletos aéreos? Finalmente envío un mensaje a los directivos de la compañía aérea para ver si pueden dar solución a este problema que ha traído muchos inconvenientes a miles de personas alrededor del mundo. Estas fueron declaraciones del burrito sabanero, quien con palabras de grueso calibre envió un mensaje directivo a la aerolínea para que solucionen este problema de manera inmediata. Informó para ustedes, para Radio Júcale Júcale, Cristian Barrio Nuevo. Tiene un informe especial sobre la protesta en la que participan cientos de discapacitados. Así es, compañeros. Me encuentro en las calles 9 de Octubre y Boyacá, en presencia de cientos de mudos reclamando sus derechos debido a que son ignorados. Vamos a escuchar declaraciones de representantes del movimiento. Esto es lo que podemos informar sobre la protesta que realizan la Asociación de Mudos, quienes aseguran que su voz no es escuchada. Reportó para Júcale Júcale, Félix Galán. Radio Júcale Júcale presentó su programa informativo El Lengüetazo Matutino. El Lengüetazo Matutino. Gracias por su sintonía.